en este caso, más que decir somos lo que comemos, ¿no? Como dicen clásicamente, se podría decir somos lo que es la raíz de la tierra. ¿La raíz de la tierra qué es? Es cósmico-telúrico, ¿no? Lo cósmico, cuando va creciendo en el campo, en la intemperie, las plantas se alimentan de las energías cósmicas. Y esas energías cósmicas, los rayos cósmicos, se van desarrollando, se va fundiendo, se va mezclándose con otros químicos y volviéndose a la tierra, y nosotros también, esos rayos también absorbemos, ¿no? Entonces, en realidad somos, nosotros mismos somos cósmicos telúricos, ¿no? Los alimentos representan esa vital existencia. Ahora, dentro de lo que es cómo se puede hacer el aptapi. Aptapi, como sabemos, es recoger, es aunar. En este caso, los ayllus en las comunidades vienen así encargaditos en sus aguayos, todos de diferentes, digamos, puede ser papa, chuño, pueden traer, digamos, queso, otros choclos de diferentes regiones, lugares pueden traer, pues compartir, es compartir. Entonces hacen una huarjata y echan así todo eso. Entonces de ahí van, digamos, van compartiendo cada uno, ¿no? Cada uno, todos. Pero en sí, digamos, la huarjata, digamos, o el aptapi, es más, ¿qué te sacia? Porque no solamente el alimento, lo que comes te sacia, sino también el cariño, o sea, ¿no? El cariño y la abundancia, ¿no? La abundancia. Y en este caso, digamos, las papas, todo eso, poquito tiene ese, ¿cómo se dice? Te empalaga rápido, ¿no? Pero también hay variedades de productos o de semillas, de frutos que comemos. Entonces, con eso también podemos, digamos, equilibrar entre la alimentación. Y entonces, en esa huarjata, ante todo, digamos, no solamente comemos el fruto, sino también, como le estaba comentando, comemos también el respeto. Ustedes sabemos muy bien que la comida, por ejemplo, tiene una energía, ¿no? No es igual que una comida que esté aquí de una cocinera, de otra cocinera. O sea, tiene distintos sabores. Entonces, ¿no? Entonces, las comidas son bien humildes, las semillas son bien humildes. Entonces, así también nosotros comemos de distintos sabores de las personas, ¿no? Puede ser otras personas, diferentes características, ¿no es cierto? Entonces, eso también se come, ¿no? Compartimos. Entonces, clarito es la comida de una buena persona, hasta la llajua. Por eso ahí, cuando dicen, ah, la llajua es muy picante, entonces seguramente la dueña es muy mala, digamos, dice, ¿no? O muy rabiosa, digamos, ¿no? Y cuando la llajua es bien, no picante, suave, entonces ella es blandita, si tiene su carácter, entonces se emana esa energía. Entonces, qué bien, hermanos, y en este caso, cuando en el campo, por ejemplo, el modo de comer, echamos así una gran montaña, digamos, ¿no? Hasta yo, cuando era niño, yo quería alzarme del centro, el chuño, entonces, el chuño, la papa, entonces eso me prohibía. Entonces, por respeto, a veces hay que alzarse por costadito, ¿sí? Entonces, y así se va sabiendo, a veces hay personas que más comen, se va sabiendo quiénes comen más así, por costado. Pero no quiere decir también que no te haces del centro, pero siempre esa relatividad, ¿no? De respeto a la comida y respeto a todos también. Y tampoco uno puede alzarse todo enterito, también hay que tratar de partir para todos, ¿no? Entonces, se trata de compartir entre todos, ¿no? Y eso. Entonces, voy a proceder ahora, que es la parte más importante, porque la aptapi es un modo de ritual, es un respeto a la tierra, es un agradecimiento, es también nosotros decimos como un ritual, digamos, ¿no? Entonces, voy a hacer los frutos que existen para invitar a la naturaleza. En este caso, vamos a agradecer a la naturaleza primero, a la Pachamama, a la tierra, que nos da su beneficencia, podemos, su energía, ¿no? Entonces, uno se agradece a la Pachamama y otro también se le sopla para quienes no pueden tener comida, porque a veces nos mandamos energías y se le va soplando. Entonces, para que ellos también compartan ellos la energía, para todos, ¿no? Pero no siempre todos van a tener comida, ¿no? Hay algunos que les falta, entonces va soplando también. Entonces, ese modo estos. Vamos a agradecer. Pachamama y Virinaca. Hoy día nos reunimos todos los hermanos y hermanas en esta ocasión. Aquí, ¿qué es en nuestro lugar? Casa de los Ningunés, ¿no? Casa de los Ningunés. Hoy día estamos compartiendo, quizás hermanos de, vienen de lejanos lugares, por este lugar también, que sea pues un buen emprendimiento, que la Pachamama, que la tierra, este lugar, las raíces, el agua, todo lo que compone el fruto de la tierra que comemos, agradecemos, que nos des salud, que nos des fuerza, también inteligencia, sabiduría, y nos des el camino, y que nos muestres lo que es siempre la verdad de nuestra naturaleza. Así también soplamos a los que no tienen que comer, a los que en esta, tal vez en ocasiones no pueden tener esa oportunidad, hay personas también, soplamos también a los que no tuvieran, sí. Bueno, un jayaya, pues, hermanos. Voy a invitar a la tierra, hermanos. Bueno, buenas tardes, bienvenidas. Voy a explicar rapidito qué es el menú. Chicas, ¿dónde están las chicas? Karen, Nasa. Las chefs. Bueno, como decía, ¿no? El hermano, hemos sido varias personas que hemos estado en la cocina, cocinando y también poniendo nuestra energía, nuestro sabor. Van a ir saliendo más cositas, ¿no? Porque, bueno, como sabemos, Laptapi tiene varias cosas y vamos contribuyendo, entonces van a ir saliendo más cosas. Para comenzar, tenemos una sopa de maní, que nos las vamos a poder servir adentro. Y luego, bueno, les invitamos a comer el Laptapi, que tenemos diferentes variedades de papa, tenemos choclo, chuño, unas torrejas de quinoa, unas torrejas de garbanzo. Sí, ¿qué más me estoy olvidando? Unos pañuelitos. Ah, y unos pañuelitos. Buenas. Y unos pañuelitos con un salteado amazónico de verduras frescas. Tenemos acelga del huerto, zanahoria, beterraga, cebolla y unas especias también. Y desglasada con naranja. Y la yahua, que está hecha en batán, de la manera tradicional. ¿No? Que le ha hecho Lever, que ya lo van a ver por ahí. Y bueno, la idea es que nos vayamos sirviendo, porque la idea de Laptapi es igual comer lo que necesitamos, ¿no? Entonces no es servirnos como en un gran buffet, así como un plato y todo lo que podemos, sino ir comiendo, ir sirviéndonos de esta mesa compartida, ¿no? Cuanto necesitemos, cuanto queramos comer y también compartiendo con las otras personas, asegurándonos que haya suficiente para todos y todas, ¿no? Hemos calculado que la comida sea suficiente. Tenemos las torrejitas, una por persona de cada tipo. Y bueno, también la bebida, que tenemos nuestro toque amazónico. Tenemos una bebida de copo azul, que también la pulpa está a la venta afuera. Y tenemos una chicha de tarwi, también de la parte un poco más andina, para que puedan probar. Y el postre es un mousse de chocolate. De chocolate con un crocante que es un rodiné de almendras. Almendras amazónicas, el chocolate también es amazónico y una salsa de azaí, sabemos que el azaí igual es amazónico, reducida con maracuyá. Sí, y el chocolate también es cacao puro que estamos comprando para apoyar a las comunidades del Tipnis, que también va a haber a la venta aquí si alguien más quiere comprar ese cacao. Entonces, eso sería, pero primero le queremos dar paso a Adrián, que le agradezco, bienvenido, que nos va a acompañar un poquito con la quena. Y luego les invitamos a servirse la sopa y después se pueden servir en los platos mismos si quieren la comida o pueden ir sirviéndose con la mano o hay cubiertos, sí. También toda ya la comida de la tarde. Hermanos, ya está. Saludamos con un jalea. Queridos amigos, Mamanaka Tatanaka, su mamanca señale acá a Tapsata, ese es aymara sería, ¿no? Dice, vamos a comer esta comida que se llama Laptapi. Bueno, un poco me he atrasado, yo tenía que haber venido con un pututo, pero por el bloqueo en la autopista ya no pude llegar a mi casa, así que solamente llevé esta mañana la quena para dejar a mi hija. Pero voy a hacer algunas melodías como ambiente musical antes de que ustedes empiecen a servirse la Laptapi. También le quiero contar en la cultura aymara, con mi mamá, mi madre, era tejedora, pero antes de tejer siempre mascaba su coquita, pero la coca lo doblaba como en cuatro y siempre daba a la madre tierra primero, recién ingería las hojas de la coca, bueno, para complementar en la comida comunitaria. Bueno, yo hablo el aymara, ¿no? Yo crecí con esa lengua. Bueno, ahora con todo cariño voy a tocar un tema muy polémico, este tema. Lo han grabado más de 3.700 grupos en todo el mundo. Fue famoso hace más de 40 años. Por ejemplo, en Europa, cada tres de europeos, uno tenía vinil y uno tenía este tema, que se llama el Kuntur Pusa. Con mucho cariño para todos ustedes.